El tema de hoy se titula La hora del juicio, un estudio sobre Daniel capítulo 9. Cuando uno estudia las profecías de Daniel, uno se da cuenta de algo. Por ejemplo, Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 contienen cada uno un sueño profético y una interpretación completa del mismo. Daniel 8 contiene, en cambio, una visión profética y solo una explicación parcial de la visión. Daniel queda enfermo, el ángel lo mira preocupado y le dice: Daniel, guarda estas cosas y entiende que la visión es para muchos días. El ángel se va, Daniel queda enfermo y le cuesta un tiempo recuperarse. Queda sin explicar dentro de este encuentro con el ángel y Daniel el punto de partida de los 2300 años literales, Daniel 8:14, luego de los cuales se inicia el juicio investigador en el santuario celestial. Daniel 9, que es un capítulo que se escribe poco después, tiene dos partes. La primera parte es una oración intercesora de Daniel, pidiendo misericordia por el futuro de su pueblo y la ciudad de Jerusalén. Daniel veía que los años pasaban, que ya estaban por cumplirse los años en los cuales Dios había prometido que haría volver al pueblo de Babilonia, y Daniel tiene miedo de que la fecha se aproxime, que la fecha llegue y no se pueda cumplir la promesa de Dios por causa del pecado del pueblo. Y es allí Daniel que apela a Dios, que le clama a Dios, le suplica a Dios por su pueblo. Una lección para nosotros en cómo deberíamos nosotros considerar la iglesia. Nosotros deberíamos clamar, suplicar a Dios por la iglesia, porque Cristo Jesús venga pronto, porque Cristo Jesús mantenga a su iglesia bien, en el camino correcto, que perdone nuestros pecados, que nos mantenga a su lado. La segunda parte de Daniel capítulo 9 contiene la explicación de una visión por el ángel Gabriel. Esa visión es la parte no explicada de Daniel capítulo 8, el inicio de las 2300 tardes y mañanas proféticas. Estas tardes y mañanas proféticas han sido interpretadas a lo largo de los siglos por eruditos judíos y cristianos como que cada uno de estos días proféticos equivale a un año. ¿Por qué? Bueno, por similitudes en la gramática, por razones lingüísticas y también por razones bíblicas. Por ejemplo, cuando uno lee en la palabra de Dios, en algunas ocasiones Dios le dice a los profetas: este día profético que te estoy dando, esta profecía en la cual te estoy hablando de días, equivale a un año. Eso pasa, por ejemplo, con el profeta Ezequiel. Dios está disgustado con la casa de Judá y emite una serie de profecías contra el pueblo de Judá y le pide a Ezequiel que haga una serie de rituales durante cierta cantidad de días. Y él le dice a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, día por año te lo he dado. En Números capítulo 14, versículo 34, Dios está disgustado con el pueblo de Israel por cuanto no quisieron confiar en el testimonio de Caleb y Josué. Los dos espías habían recorrido Canaán durante 40 días y Dios le dice al pueblo: por cada uno de esos días que estos profetas han recorrido Canaán y les han dado un informe falso, por cada uno de esos días yo los voy a castigar un año. Y él le repite en Números capítulo 14, versículo 34, un año por cada día. Entonces nosotros entendemos que cuando en las profecías bíblicas aparecen menciones de días de una forma especial, cubriendo eventos que son grandes, que son fuertes, que tienen que ver con el fin de los tiempos. Hay muchas personas que han tratado de aplicar las profecías de Daniel considerándolas únicamente días. Esto no es posible porque estas profecías se refieren a eventos grandes dentro del devenir de la historia, dentro del proceso de la historia. Entonces, de ninguna manera se puede pensar de que estos procesos grandes que van a afectar la historia de la humanidad, que van a afectar incluso directamente o que van a mostrar directamente detalles importantes del plan de salvación, de que estos eventos pueda pensarse de que estos eventos son equivalen a días literales, estos periodos proféticos. Evidentemente estas profecías tan abarcantes que llegan hasta el tiempo del fin, que llegan hasta cuando los santos reciben el reino, cuando Cristo Jesús venga como Rey de Reyes, todos estos eventos se refieren a eventos largos de tiempo, donde el día profético debe considerarse como un año literal para poder entender estas cosas. Y cuando uno ve en la historia cómo las profecías se han ido cumpliendo, es evidente que la interpretación correcta es considerar el día profético como un año literal. Gabriel vino, dice Daniel capítulo 9, versículos 22 y 23, y habló. Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. Se ve bien claro de que el ángel Gabriel le quiere explicar una visión. Comprende, dice, entiende ahora la palabra. Yo vengo a hablarte a ti porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. Ahora el ángel Gabriel le va a explicar la visión. ¿Pero qué visión? La única parte de la visión que no se había explicado con claridad, porque es curioso, en Daniel capítulo 8 también, el ángel explica con mucha claridad las profecías. Menciona a los reyes hasta a los reinos, hasta por nombre. Solamente no explica la última parte, esa misteriosa frase, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora el ángel le dice, entiende pues la palabra y comprende la visión. Efectivamente, el ángel ahora le va a explicar ese periodo tremendo, esa profecía tremenda, la profecía de los 2300 días. Y el ángel empieza a explicarle de la siguiente forma. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, el pecado y la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo, Daniel 8:24. En este momento Dios le estaba mostrando a Daniel que él iba a contestar la oración que él le había elevado a Dios en la primera parte del capítulo 9. Dios le estaba dando una nueva oportunidad al pueblo judío. Le estaba diciendo al Señor, de esas 2300 tardes y mañanas, 70 semanas están determinadas, separadas, dicen algunas versiones, cortadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para terminar con el pecado, para traer la justicia perdurable. En esas 70 semanas se manifestaría una vez más la misericordia de Dios para que el pueblo judío pudiese terminar la predicación del Evangelio y preparar al mundo para la venida del Mesías. Esa era la oportunidad que Dios le estaba abriendo al pueblo judío. 70 semanas determinadas o separadas para el pueblo judío. Como uno entonces ve, 70 semanas por 7 días cada semana. Esto nos da 490 días proféticos o 490 años literales a través de los cuales Dios estaba dándole una oportunidad al pueblo judío, no solo de volver de Babilonia, sino de predicar el Evangelio, de pregonar la justicia verdadera y de preparar el camino para la venida del Salvador del mundo. Este es el periodo de tiempo separado de un periodo de tiempo mayor de 2300 años que Dios estaba brindando al pueblo de Israel. Sigue diciendo la palabra, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Es muy interesante porque aquí en este pasaje, Daniel 9:25, se da el punto de partida de estas 2300 tardes y mañanas y también de esta otra profecía de oportunidad para el pueblo judío de 490 años, de 70 semanas de años. El punto de partida, dice el ángel, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62, como que el ángel estuviera diciendo, el inicio del desarrollo de esta primera parte de la profecía de 490 años, que ha sido separada del periodo más largo de los 2300 años, es la orden de la salida para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Quién fue el que dio la orden para reedificar Jerusalén? Hubo hasta 3 decretos, pero el decreto que realmente hizo que las cosas se llevaran a cabo, porque el rey Ciro dio un decreto, se volvió el pueblo judío a Jerusalén, pero bien se ve más tarde de que las puertas de la ciudad, había muchas partes de la ciudad que todavía no se habían reedificado. La gente se había dedicado a construir sus casas, pero no había sido reedificada la ciudad en sí. Fue el rey Artajerjes I, rey de Persia, entre el año 465 y 425 a.C., quien ordena la reconstrucción definitiva de las murallas de Jerusalén el séptimo año de su reinado, en el año 457 a.C., según Esdras capítulo 7, versículo 7. Fue este decreto de este gran rey el que hace efectivo el inicio de la reconstrucción de las murallas en forma definitiva de Jerusalén en este séptimo año de su reinado. Entonces, a partir de este punto inicial, el año 457 a.C., es cuando nosotros tenemos que empezar a contar lo que le dice el ángel. Pasarán 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías Príncipe. En esas primeras 7 semanas se edifica la plaza y el muro en tiempo angustioso. Efectivamente, tal como nos lo va a decir el libro de Esdras y el libro de Nehemías, los enemigos del pueblo de Israel se coligaron para tratar de impedir la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, pero se logró reconstruir la plaza y el muro, aunque se sufrió durante estas primeras 7 semanas. Después viene unas 62 semanas adicionales hasta la aparición del Mesías Príncipe. 7 semanas más 62 semanas, es decir, 69 semanas. Cada una de estas semanas equivale a 7 días. 69 semanas por 7 días nos da 483 años. Pasarían 483 años desde el año 457 a.C. hasta la aparición del Mesías Príncipe. La aparición del Mesías Príncipe. Es por eso, cuando la gente estudiaba las profecías de Daniel, que se daban cuenta ya por los primeros años de la era cristiana, de que algo estaba a punto de acontecer, de que el Mesías Príncipe estaba a punto de aparecer. Flavio Josefo nos da testimonio de que esto era una sensación general. Los judíos sabían, el pueblo judío sabía que las promesas de Dios estaban a punto de cumplirse, de que el Mesías estaba a punto de aparecer. El historiador romano Tácito también hablaba de esta realidad, de que el Mesías estaba efectivamente a punto de aparecer en esta época de la historia. Probablemente fue también esta la profecía que conocieron los, aparte de la profecía de Balaam, esta fue otra de las profecías que conocieron y que sabían los sabios que vinieron del oriente, los magos que vinieron del oriente buscando al Mesías. ¿Por qué? Porque sabían de que de acuerdo a los tiempos que escribía el profeta Daniel, debería ya de estar naciendo el Mesías que iba a venir. Esta profecía de Daniel capítulo 9 es la profecía más fuerte, más determinante, que nos señala la realidad de que Cristo Jesús es el Mesías Príncipe que habría de nacer. Efectivamente, en el año 27 después de Cristo, en el año 27 de nuestra era, hacia el final de esas primeras 7 semanas más 62 semanas proféticas, Cristo Jesús es bautizado en el Jordán y dice el Evangelio, tendría él unos 30 años. Este es el momento cuando Cristo Jesús es bautizado allí en el río Jordán, que él aparece como Mesías y empieza su ministerio. Es en ese momento que Juan, mirando a Cristo Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza del pueblo de Dios, la esperanza de la salvación del mundo, había aparecido y ahora empezaba su ministerio para salvarnos. Sigue diciendo la palabra de Dios en Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. El ángel le continúa explicando esta primera etapa de la gran profecía de los 2.300 días, la profecía de las 70 semanas proféticas. Sigue diciendo el ángel, después de las 62 semanas, el Mesías será quitado. Por una semana, él confirmará un pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En este momento vamos a tocar un punto triste, pero un punto también alegre, porque en esta última semana de la profecía, de esas 70 semanas, de esos 490 años, se definió la salvación del mundo. El Mesías será quitado, le había dicho el ángel a Daniel. Jesucristo muere en la cruz, el año 31 después de Cristo. a la mitad de esa última semana profética. Ya habían pasado 69 semanas, ya había aparecido el Mesías Príncipe. Su ministerio no fue muy largo. Más o menos a los 3 años y medio, Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, cumpliendo la profecía bíblica. La vida y la muerte y el ministerio de Cristo Jesús fue un cumplimiento pleno de las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo de esta profecía tan poderosa, la profecía de Daniel, que con fecha y hora, podríamos decirlo así, muestra la aparición del Mesías y su misión para salvarnos a todos del pecado y la maldad. Allí en el año 31 después de Cristo, a la mitad de la última semana de la profecía de las 70 semanas, el Cordero de Dios se entrega en sacrificio por los pecadores. El ángel también le había dicho a Daniel, en esa mitad de la semana, el Mesías que sería entregado haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Y San Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51 dice, pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al momento que Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasga, hay un gran terremoto, el cordero que iba a ser sacrificado, el cordero que, del sacrificio continuo, que a esa hora, a las 3 de la tarde, iba a ser sacrificado para en honor al pueblo de Dios, al pueblo de Dios que estaba pidiéndole al Señor el perdón de sus pecados, es en ese momento que el cordero escapa. No hay sacrificio en aquel momento. El corderito escapa. ¿Por qué? Porque el símbolo se había encontrado con la realidad. Porque todos esos corderos que habían sido sacrificados durante el Antiguo Testamento ahora se encontraban con el cumplimiento de la profecía de Dios, con el cumplimiento de la promesa de Dios, porque el verdadero Cordero de Dios había muerto en la cruz del Calvario. El año 34 después de Cristo, al final de las 70 semanas, Esteban, el primer mártir cristiano, es apedreado por los dirigentes judíos. La suerte de la nación estaba echada. Es entonces en esa última semana que hay dos acontecimientos muy importantes. A la mitad de esa semana, el año 31 después de Cristo, muere el Mesías. El año 34 después de Cristo, al final de las 70 semanas, muere Esteban. Cuando uno hace el conteo de los años, uno se va a dar cuenta. Si tú haces el cálculo por escrito, te vas a dar una cuenta de algo, de que te va a faltar un año. La forma como entender esto es que no existe el año cero. Del año 1 antes de Cristo se pasa de frente al año 1 después de Cristo. Si tú haces el conteo de esta forma, entonces las fechas van a caer correctamente, porque en la historia no existió jamás ese año cero. Así el Mesías sería sacrificado y, lamentablemente, al final de las 70 semanas, el primer mártir cristiano también lo es. Es muerto por los dirigentes de la iglesia judía. Sigue diciendo el ángel, y el pueblo de un gobernante, Daniel 9:26, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. El año 67 después de Cristo, las tropas romanas del emperador Nerón invaden Judea. En el año 70, el general Tito conquistó Jerusalén. La ciudad y el santuario fueron quemados y destruidos. Se crucificó a cerca de 100.000 personas. Se calcula que 1 millón más de personas murieron durante el asedio. Fue una carnicería esta expedición punitiva del ejército romano para castigar la insurrección del pueblo judío. Un cumplimiento de la profecía, un cumplimiento doloroso y sangriento de la profecía de las 70 semanas. Una oportunidad para el pueblo de Dios había resultado en un juicio para ellos. Ahora, ¿cuándo comenzó entonces el juicio a los santos o la purificación del santuario celestial? Cuando uno toma el mismo punto de partida de la primera parte de esta profecía, el año 457, y uno empieza a hacer el conteo, los 2.300 años, eso nos lleva hasta el año 1844. Es entonces, desde el año 457 a.C., tú le añades 2300 años, avanzas en la línea del tiempo, eso te va a llegar, te va a llevar hasta el año 1844, la fecha cuando Cristo Jesús comienza su ministerio allí en el santuario celestial, el inicio del día de la expiación en el santuario del cielo, el momento cuando comienza el juicio investigador a los santos del Altísimo. Cuando uno empieza a ver estas cosas, entonces cobran significado. Las palabras del ángel ahí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, el tercer ángel que clama y le pide al mundo que tema a Dios y que le dé gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Es en este tiempo del fin que nosotros vivimos, en la hora del juicio. Y el ángel hace un pedido, dice, adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Un pedido para adorar al Dios creador de un mundo que se ha olvidado del creador, que se ha olvidado de sus mandamientos, que se ha olvidado de reverenciarlo a él como Dios y creador. Todas las profecías de tiempo se han cumplido. Cuando uno empieza a estudiar las profecías de Daniel, uno ve un cumplimiento fantástico, un cumplimiento exacto de estas profecías. ¿Dejará de cumplirse la última parte de ellas? Ya hemos pasado el año 1844. Ya Cristo Jesús comenzó el día de la expiación, allá en el santuario celestial. Hoy estamos viviendo a la luz de los acontecimientos que están pasando en este momento en el santuario celestial. Lo último que queda de las profecías del libro de Daniel es la venida del reino de Dios, la destrucción del cuerno pequeño que van a acontecer en el mismo momento. Estas cosas son las que vienen en el futuro. Y si todas las profecías se han cumplido, evidentemente esta última parte también se cumplirá. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, dice lo siguiente: el que es injusto, hay injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Todavía hoy hay oportunidad de salvación. En Daniel capítulo 9, Cristo Jesús se presenta como el Mesías. A pesar de que la hora del juicio ha comenzado, Él sigue siendo el Mesías que puede otorgar salvación a toda aquella persona que se acerca a Él en esta hora del juicio en el santuario celestial. Pronto terminará, porque nosotros creemos, por las cosas que están pasando, por la violencia que hay, por los desastres naturales, por una cantidad de cosas, creemos que la venida de Cristo Jesús está cerca. Pero antes de su venida, este juicio en el cielo, este juicio de los santos del Altísimo cesará. Allí el Señor emitirá una sentencia, y la sentencia es la que te he leído, Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Una vez que esa sentencia se haya dado, es cuando Cristo Jesús haya visto todos los casos de las personas que han creído en Él, desde el tiempo de Adán hasta nuestros días. Una vez que eso pase, quedará definida la salvación de los hijos de Dios. Quedará definido quiénes siguen siendo parte del pueblo de Dios, sobre quiénes estuvo cubriendo la sangre de Cristo Jesús, proveyendo expiación eficaz que da vida eterna en aquellas personas que con sinceridad le buscaron en esta vida. Hoy es el tiempo de acercarnos a Dios. Hoy es el tiempo de aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal. Hoy es el tiempo de decirle, Señor, si tú enviaste a Cristo Jesús como Mesías, que Él sea el Mesías de mi vida, que Él sea el Salvador de mi vida. Por esto bien dice el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13, en todo este contexto de cumplimiento de profecías, en todo este contexto del ministerio de Cristo en el santuario celestial, el Señor declara, he aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y sigue diciendo el Señor, el Espíritu y la Esposa dicen ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Cada día, miles de personas en este mundo están tomando la decisión de aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Una decisión impulsada por el Espíritu Santo y impulsada también por la iglesia que está predicando. Si en este momento tú consideras y ves de que Cristo Jesús es el Mesías prometido, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el momento de acudir al Señor. Si tú quieres hoy, puedes tomar del agua de vida gratuitamente. Un día, Jesús allí, al final del libro de Apocalipsis, le dice a San Juan, «Sí, vengo pronto». Y Juan le respondió, «Amén, ven, Señor Jesús». ¿Qué le vas a contestar tú?